Siempre al caminar, dejamos nuestras huellas en el camino. Unas veces caminos polvorientos, otras reverdecidos y sombríos. La vida es siempre caminar, seguir adelante, ir tomando decisiones sobre la marcha sin detenernos. Asombrarnos ante la sutileza de nuestros pasos que sin quererlo nos empujan, nos llevan hacia adelante, hacia donde queremos que habite nuestra presencia. Pero la vida hay. También es elección, sobre todo cuando nuestro camino se bifurca y no podemos ver más allá del recodo de nuestra última decisión. Y es entonces, precisamente entonces, cuando la aparente simplicidad de nuestro caminar vital se vuelve insoportable. Camina, amigo, camina, que nada ni nadie te detenga. No vuelvas la vista ni mires más allá del horizonte. Disfruta del camino y de la compañía que, silenciosa, comparte tu ruta. No esperes a que se esfume para echarla de menos. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Cita con la Noche. Recibe, como siempre y como nunca, un cordialísimo saludo de quien te está hablando, Alberto Sarasúa. Hoy vamos a hablar de la vida en general, de la vida como elección, de la vida que nos hace permanentemente tener que elegir. Y aunque muchas veces nuestros compañeros de viaje no sean siempre los que nosotros deseamos, ahí están. Están con nosotros y siempre tenemos la posibilidad de elegir entre uno o varios caminos. La vida es un camino y lo importante es andar y no detenernos, no mirar hacia atrás, pero tampoco demasiado adelante. La vida es disfrutar del momento actual, da igual cómo sea el camino, da igual realmente si te gusta, si te atrae o si te disgusta o lo repeles. El camino está ahí para andarlo. Y mientras esté, quiere decir que seguimos vivos. Hay algo, amigos, que he aprendido con el tiempo, y es que los principios dan miedo, los finales son tristes, y lo importante es el camino que aún queda por recorrer. Claro que sí, la vida, amigos, es un camino que a veces se nos hace largo, a veces corto, a veces empinado, otras veces es recto, unas veces se nos presenta fácil y otras se nos hace bastante difícil. Y según vamos viviendo, vamos atravesando diferentes caminos. Algunos llevan a la fama, pero otros llevan a la desolación y a la pobreza. Hay caminos de felicidad, caminos de tristeza, caminos de éxito y caminos de derrota. Y así como pasa en cualquier camino en nuestra vida, también hay esquinas, hay giros, hay cruces. Quizá el camino más complejo que podamos encontrar en nuestra vida sea un cruce de caminos o una bifurcación. El problema es cuando tenemos que decidir por ir por uno de los dos. Y cuando solo tomamos dos opciones y no sabemos muy bien qué nos espera detrás de cada uno de esos caminos, ¿cuál elegir? O lo que es peor, ¿te quedarías en tu sitio sin moverte? Si no sabes a dónde te llevará el camino, es cierto, no lo sabes. Pero no sabes hasta que no empiezas a recorrerlo. Es que no hay garantías. Y ciertamente, a diferencia de la vida real, el camino no se puede desandar. Nadie ha dicho que hacer lo correcto siempre te llevaría a la felicidad. Pero lo que sí se ha dicho es que si haces las cosas con amor, ciertamente te verás correspondido. Hay muchos resultados y la verdad es que todos ellos dependen de lo que hagas en el presente, es decir, que a donde vayas a llegar, esa decisión ya la has tomado ahora. Y tienes una gran ventaja sabiendo esto, porque sabes que puedes cambiar el mundo si primero te cambias a ti mismo. Si te encuentras en la tesitura de tener que elegir y te das cuenta que de alguna manera decides mal, ¿sigues adelante? Pues claro que no. Pero solamente después de tomar una decisión y de reflexionar sobre ella es cuando te das cuenta de si es acorde o no con lo que realmente estás deseando. Pero la vida es riesgo, simplemente por el hecho de tener que elegir, ya se nos dice que no tenemos garantías de éxito. Que da igual cómo hayan vivido otros, porque otros han recorrido su camino, pero tú tienes que recorrer el tuyo. Y tienes que ir viendo además y ir evaluando si te da satisfacción o no, si es lo que tú quieres o no, si es la mejor opción o no. Y a veces cuando uno tiene dudas es mejor arriesgarse, es mejor arrepentirse de lo que uno hace y no de lo que dejas de hacer. No pasa nada si tomas una decisión y te equivocas, así se aprende. Y si has sido correcta, has gozado, pero también has aprendido. Esto no quiere decir, amigos, que vayamos por la vida de una manera errática, para aquí y para allá, con siempre la incertidumbre como maleta, ni muchísimo menos. Pero arriesgarse es infinitamente mejor que no hacer nada, que quedarnos quietos en un recodo del camino. Cita con la noche. La vida es un camino. Desde que nacemos es preciso partir. y hay que ir dejando atrás muchas cosas. Infancia, familia, hogar, salir del presente y orientarse hacia el futuro. Y caminar. Que no podemos pararnos porque la vida sigue. Que lo importante es no dejar tu propio camino, no salirte de él. Pero amigos, no vamos solos. Caminamos juntos. Y nuestro camino tiene un fin. La vida tiene sentido. Porque al final del camino nos sentaremos, charlaremos, disfrutaremos, comeremos juntos. Y entonces, seguro que tendremos ganas de reemprender el camino hacia atrás para buscar a aquellos que se han quedado ahí. Y es ese momento en el que decimos que la vida es un camino, porque la vida no se detiene. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño. Y brotan como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión. Y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. somos dos, luchando por un ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar, y empezamos otra etapa del camino. Un hombre, una mujer, unidos por la fe y la esperanza. Los frutos de la unión que Dios bendijo alegran el hogar con su presencia. ¿A quién se quiere más sino a los hijos? Son la prolongación de la existencia. Después cuántos esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca nada, para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Y brotan como un manantial los sueños de su corazón, sus almas ya quieren volar y vuelan tras una ilusión, y descubren que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Mas luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón. Es por eso, amor mío, que te pido, como le pido a Dios, si llego a la vejez, que estés conmigo. Cita con la noche, Alberto Sarasúa. La vida es un largo camino y a veces nos entretenemos en él. Es como si fuera el caudal de un río que te va empujando. Y poco importa lo que tú desees, porque es el río el que te lleva y te lleva por donde quiera. La vida además es lucha. Es una lucha contra el entorno, es el intentar continuamente adaptarnos a él, a cumplir nuestras expectativas y sobre todo hacer frente a nosotros mismos. Pero no hay nada que nos pertenezca, por mucho que creamos que todo lo que vemos, las hojas, las ramas que vamos agarrando según el río nos va arrastrando, son nuestras. Nosotros no somos dueños del cauce del río, tampoco somos dueños del camino. El camino es el medio que tenemos para avanzar. Hay que despertar, amigos. Hay que despertar porque el camino puede acabarse en cualquier momento y quizás ahí lamentemos no haberlo recorrido de otra manera o con otras personas. La felicidad está en nuestra mano y aunque pueda parecer una meta inalcanzable, simplemente el intentarlo ya mejora nuestra vida. Pues acepta como eres, acepta tu camino, el que tienes delante, no hay otro. Posiblemente habrá caminos ideales, pero lo que está claro es que si en este momento no lo tienes, no pasa nada. Disfruta de cuanto haces ahora. Dedica tu vida a cumplir tus sueños, a trabajar en lo que te gusta, a viajar. Date alguna satisfacción de vez en cuando. Y sobre todo, dedícate a los demás en su caminar. Serás mucho más feliz cuando nazca en ti este sentimiento y lo proyectes a los otros. Thank you. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos quedado con alguien para tomar un café y para charlar. Eso está bien porque uno comparte su momento con otras personas y de alguna manera se siente muy a gusto. Pero lo que te voy a proponer ahora es algo muy diferente. Te voy a proponer que te tomes un café, pero contigo mismo. Date un tiempo para quedar contigo. Date un tiempo ante una taza de café humeante para dialogar contigo mismo. Porque puedes empezar a preguntarte cosas. Por ejemplo, ¿qué quieres para tu vida? ¿Estás viviendo tu vida o estás viviendo la de los demás? ¿Estás recorriendo tu camino o estás recorriendo el camino que otro quiere? ¿Qué quieres para tu vida? ¿Y qué no quieres para tu vida? ¿Realmente estás satisfecho? ¿Te llena? ¿Te colma de todo aquello que necesitas? Y cuando tengas claro qué es lo que quieres, ¿cuál es el precio que estás dispuesto a pagar? Es decir, ¿a qué te comprometes para caminar hacia tu meta, hacia tu objetivo? Fíjate que es una decisión muy importante, que no se puede tomar a la ligera. Que caminar implica decidir y que el camino de la vida no lo puedes sencillamente rechazar. Ahí está para que lo camines de la mejor forma posible. Pero no consiste en andar por andar de aquí para allá, vagueando, intentando, no sé, perderte. ¿Sabes cuál es tu meta? Sigue hacia ella, sigue tu horizonte, porque allí estarás muy pronto con tus sueños cumplidos. Cuentan que un cargador de agua de la India tenía dos grandes vasijas que colgaba a los extremos de un palo y que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba toda el agua al final del camino, desde el arroyo hasta la casa de su patrón. Pero cuando llegaba, la vasija rota solo tenía la mitad de agua. Durante 2 años completos esto fue así diariamente. Y desde luego la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, porque se sabía perfecta para los fines a los que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su imperfección y se sentía miserable porque solo podía hacer la mitad de todo aquello que se suponía que era su obligación. Y después de aquellos 2 años, la tinaja rota le habló al aguador y le dijo: «Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas solo les puedes entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que deberías percibir». Y el aguador le dijo: «Cuando regresemos a casa, quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino». Y así hizo la tinaja. Y en efecto vio muchas flores hermosas a lo largo del camino, pero de todos modos se sintió apenada porque al final solo quedaba dentro de sí la mitad del agua que debía llevar. Y entonces el aguador le dijo: ¿Te has dado cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado bueno. Sembré semillas de flores a lo largo del camino por donde vas, y todos los días las has regado, y durante 2 años yo he podido recoger estas flores para decorar mi casa. Si no fueras exactamente como eres, con todos tus defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza. Amigos, todos tenemos grietas, todos somos vasijas agrietadas, pero aprovechémoslas para que nuestro camino se llene también de flores. Oigo en el fuego una voz de lamento, una voz consumida, tal cual vida. Cruje la madera reduciéndose a cenizas, y por momentos pienso que esa es mi vida. Lenguas de fuego, vigorosas y torcidas, haciendo dibujos, quemando la vida. Voraz el fuego lleno de impiedad, reduciendo todo a su paso. Falta de amor lo que me das, carbón y cenizas. ¿Acaso es todo lo que queda de mi vida? ¿Solo así es esto? ¿Penas? ¿Alegrías? Simplemente vida. ¿Sabes por qué me gusta caminar? Pues me encanta, porque siempre encuentro sorpresas en el camino. Siempre hay personas que no esperaba. Y siempre hay además sensaciones que nunca había tenido hasta ahora. Me gusta porque el paisaje cambia. Me gusta porque la vida es movimiento. Me gusta estar vivo y sentirme así. Me gusta sobre todo compartir mi vida y ver que tiene un sentido claro. Me gusta, sin saber a dónde tengo que ir, caminar. Caminar con la frente alta, con las manos en los bolsillos y silbando una canción. Me gusta ir hacia adelante. Me gusta dejar atrás y me gusta encontrar. Me gusta estar andando. Me gusta caminar. Me gusta la vida. Y me encanta que también tú estés en ella. Buenas noches. Esto ha sido Cita con la Noche. Seguimos en Facebook, en Cita con la Noche, y seguimos caminando. Hasta la semana que viene, amigos. Que seáis muy felices en vuestro caminar.